Y seguimos, amigos, hablando acá de comedia, y vamos a tenemos acá el gusto de recibir a Ernesto Albán para hablar sobre lo que decíamos ayer. Ernesto, precisamente Ana María nos contaba de lo que es este show, este festival, pero con usted vamos a hablar de cómo está la comedia en el país y esta discusión que se armaba ayer con Carlos Michelena y con los demás que nos acompañaban ahí, personalidades que han hecho historia aquí en el país. ¿Cómo está la comedia en el país, Ernesto? Bienvenido, buenos días. A ver, yo pienso que primero un cordial saludo a todos los radio oyentes. ¿Qué diré? Es un poquito difícil plantear la realidad de lo que sucede. Puedo decir algo. No existe un ente o una entidad, una institución que norme y regule la creación de este tipo de espectáculos. Entonces, hasta cierto punto se va degenerando. ¿Qué puedo conversar como anécdota? En 1980, juntos con Ramón Serrano, yo traje la idea de hacer comedia acá al Ecuador, porque de México, ¿no? Porque en el Ecuador hacer comedia era hacer payaso de micrófono, me decían a mí. Uh-huh. Teníamos un poco de apodos y veían el teatro experimental como motivo de que era lo cierto, lo real. La comedia era como hacer el ridículo siempre. Entonces, con Ramón Serrano empezamos, él escribía. Un primer vodevil que montamos fue el vodevil Fantasmas, juntos con un director, productor español, y surgió ahí la Compañía Ecuatoriana de Teatro, haciendo comedias. Y ahora lo que está pasando dentro de todo el transcurso, todos estos años, es que se está degenerando, en cambio, la comedia. O sea, todo el mundo se siente comediante, piensan que contando un chiste, un cacho, está haciendo comedia, y eso no es así, pues no. Usted decía ayer, y le decía a Carlos, al Miche, ¿cuántos cómicos hay en el país? ¿Será que podemos seguir haciendo este festival años de años? ¿Por qué esa duda, Ernesto? Porque no hay cómicos. O sea, yo le cuento algo, y esto es anecdótico, no hay mucha... yo le propuse a Carlos Michelena, cuando viene de México, hacer comedia. Y él no creía todavía en esto, porque él era un actor de teatro clásico. Me acuerdo, inauguramos el Teatro Prometeo con la obra Volpone, ¿no? Y siempre él estuvo dedicado al teatro clásico, se formó aquí en la Casa de la Cultura con Jorge Lagus y otro señor argentino. Y cuando yo le propuse que hagamos esto de la comedia, él dudó mucho en ese sentido. Obviamente, él después siguió haciendo lo del teatro al aire libre, que es diferente al teatro callejero, que también se confunde acá. Y lo que puedo decir es que él tiene su concepción, porque políticamente él dice con el género de la comedia lo que tiene que decir. Claro. Que mucha gente le imita en el mismo parque, pero no tiene que ver con la comedia, porque dicen cosas que a veces son... cosas de, no sé, palabras duras, agresivas con la gente que pasa. Y no se trata de reírse de la gente, se trata de reírse con el chiste con lo que le nazca al humorista que está haciendo la comedia. Ernesto, ¿y no se están formando nuevos cuadros de cómicos ecuatorianos? A ver, yo pienso que no. Yo con esto del stand-up comedy, que es una diferencia muy... muy, muy notoria entre lo que es stand-up comedy y lo que es el monólogo, se está degenerando el tipo de lo que es la comedia. Entonces, la comedia, que es un género, al contar los chistes, al contar los cachos que existen, unen una serie de cachos y piensan que están haciendo comedia. Y la comedia hay que escribirla, hay que tener un texto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está haciendo comedia ya. Ya. Entonces, eso es lo que sucede. Yo creo que habría que un poquito con esto que van a hacer, que está haciendo la Casa de la Cultura. El primer festival cómico, ¿no? El primer festival. Hay que tener mucho cuidado para que no se vaya degradando la comedia. No se vaya degradando más. Yo no quiero citar ni espacios, ni sectores, ni regiones, pero se está degradando la comedia. Y esto es una cosa importantísimo, que surja el primer festival de la comedia. Pero eso digo, hay que cuidarla mucho para que no, claro, se vaya y degradando. Y se puede llegar, Ernesto, lo que usted decía, ¿no? Que tal vez con mi show, con mi humor que yo desarrolle, puedo estar afectando a tal sector por intereses o por determinados espacios. A ver, el comediante tiene que estar consciente de qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere decir. Una de las cosas importantísimas que no comparto mucho con Carlos es el hecho de que uno tiene que trabajar por un público, qué es lo que quiere oír un público, no qué es lo que me conviene Claro. decir yo, porque si no, ya no soy el artista, ya no soy el comediante, soy el político que quiere decir o plantear lo que Trabaja yo pienso. directamente para alguien, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que uno cuando plantea un espectáculo desde el título, qué sé yo, será virgen mi marido, una noche en su casa, señora, o ríase sinvergüenza, y monto mi espectáculo en base a lo que veo que el público quiere oír, quiere reír, quiere sentirse. Porque lo que decía Ramoncito Serrano ayer, el espectáculo cómico es para distraerse, es para divertirse. No es para ir a sufrir, no es para martirizarse. Claro. ¿Y cómo vio quiénes van a intervenir en este primer festival de comedia? Que está Carlos Michelena, Ajá. Ana María Valareso, que precisamente estuvo antes acá en los micrófonos, el colombiano Jaime Andrés López y también Juanfran de la Plaza Foch. Así es. No, me parece muy bien. Eso digo, me vanaglorio y me siento orgulloso de algo. Ana María Valareso fue una de las primeras egresadas de mi escuela de formación de actores de 1995. Y eso a mí me llena de orgullo, sinceramente, porque le veo que todo lo que hace está encaminado en lo que es la comedia. Eso entonces me parece este primer espectáculo, un espectáculo de primera que, como digo, hay que cuidarlo para que no se vaya degradando. Perfecto. Ernesto, queremos agradecerle, como le decíamos, hoy tuvimos dos entrevistas hablando de lo que es la comedia en nuestro país. Sus deseos para el 2020 para los comediantes. A ver, que los comediantes no se dediquen a contar cachos, porque eso es fácil, es el facilismo. No se trata de hacer reír por reír a la gente. Sí hay que dar un mensaje, y ese mensaje tiene que estar claro a nivel sociopolítico, económico, que uno quiera dar a la gente en base a lo que esté pasando el lugar, al menos en donde vivimos, ¿no? El sitio donde vivimos. En base a esa realidad, hacer la broma, el chiste, el sarcasmo, que es bastante importante. Por ejemplo, cuando uno quiere decir algo y nos encontramos en un grupo muy, si ahorita yo me pongo sarcástico, sé que les voy a caer mal a cualquiera de ustedes. Pero si en un público, en una gran cantidad de público, hablemos de 200 personas, yo soy sarcástico con lo que está haciendo el señor alcalde, todo el mundo se va a reír. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones.